Esto es SHIT en la Irola Irratia en el 107.5 y bueno, lo que hoy va a ser un programa dedicado a grupos australianos o cercanos debido al nuevo disco de los Bestias del Bourbon, o bueno, ahora llamados los Bestias solo, bueno, ha cambiado y todo ello pues bueno, por la reciente muerte de Sarah Ron Weber, la baterista que vais a escuchar ahora mismo al frente de, bueno, con su hermano en el Dex Ron Weber Duo. Dos hermanos que se reunían pues a principios de este de este siglo. Empezaban a grabar juntos después de haber llevado, pues ellos, bueno, cada uno por su lado, pues distintos proyectos. Los Flat Duo Jets, que luego nos meteremos con ellos, debido a una pues reciente reedición hace un par de años. Y ella, pues a lo largo de los 80 estuvo en varias bandas que ciertamente pues se alejan un poco de los sonidos de este programa, como eran, por ejemplo, pues la primera que estuvo se llamaban Let's Active, una banda así como de pop muy, muy ochentera. Luego a mediados de los 80 entraría en los Snatch of Pink, que también eran un poco más rockeros, pero también, bueno, no apto para este programa. Luego también en Clarissa, mediados ya de los 90, y como digo, pues en 2003-2004 empezaba a grabar por primera vez, por lo menos grabando, a tocar y a grabar con su hermano Dex Rowever. Sarah Rowever, que pues eso, fallecía el pasado 4 de marzo, tenía un tumor cerebral que finalmente acabó con su vida ese 4 de marzo. Así que vamos a escucharla tocando un poco más. Por ejemplo, cuando empezó a tocar, a grabar con su hermano, fue en el disco Blues That Defy My Soul, un disco en el que él aparecía en plan, pues como bien ponía en la portada, como en solitario, en dúo y en trío. En dúo junto con su hermana, en los dos primeros temas casi que grababa con ella. Y uno de ellos era el tema que daba título al disco y que es un pedazo tema. Blues That Defy My Soul. En este disco la batería la solía tocar Sam Crash Lares, con el que finalmente también pues hizo una gira que le trajo al Dava Dava no hace demasiado tiempo. Y Sarah Rowever pues tocaba en un par de temas, como os comentaba, pero años después ya grabarían pues en formato más banda consolidada, por decirlo de alguna manera, como el Dex Ron Weber Duo. Incluso las congas, bueno, la percusión ahí me parece que también era de ella. Y bueno, y por supuesto, pues eso, la batería. Mientras que su hermano Dex Ron Weber se encarga de la guitarra y de la voz. Vamos a escucharle ahora en una de las últimas grabaciones en directo que hicieron, dentro de los directos que ha sacado el sello de Jack White, Third Man Records, que era una grabación allí en Nashville, allá por el 2010. Y que, bueno, por distintas razones no habíamos podido escuchar hasta el momento. Y algunos de los temas que incluyen en el mismo pues son pues parte del repertorio clásico de los Flat Duo Jets, como es por ejemplo esta versión del Mexicali Baby. Estaban en directo Dex Ron Weber a la guitarra y a la voz y su hermana a la batería, Sarah Ron Weber, hermana mayor, por cierto, murió pues con 55 años el pasado 4 de marzo. Y ya que estamos, como os decía antes, los Flat Duo Jets hace tiempo que se separaron y bueno, cualquier día seguramente se reúnen de nuevo, pero de momento, bueno, pues siguen sacando algunas curiosidades y en el 2017 reeditaron su primer LP, un LP que sacaron en el 90 sin título, en el cual, por cierto, todavía eran un trío. Estaba Dexter Ron Weber a la voz y a la guitarra, el batería Chris Crow Smith y como tercera pata estaba un bajista y contrabajista llamado Chris Tone Meyer, que poco después abandonaría el grupo y entonces, bueno, los Flat Duo Jets se quedarían como habitualmente más se les conoce, quizás, como en formato precisamente de dúo. Un LP, eso, que lo reeditaron en un formato pues un poco más amplio, concretamente, bueno, en CD doble y en vinilo triple. Triple porque, bueno, en uno de ellos está propiamente el LP, En otro es un disco de rarezas y en un 10 pulgadas, de, ya sabéis, un vinilo a medio camino entre el LP y el single, pues era, o sea, editaban el pues lo que fue su primer, bueno, no mini LP porque solo salió en casete, pero vamos, su primera grabación allá por el 84, el In Stereo. Vamos a escuchar el LP, no entero porque no da tiempo, pero sí un tema para que os hagáis una idea de cómo sonaban los Flat Doyettes a finales de los 80. Please, please, baby. Stars up above. Well, since you've gone now, I'm gonna make you my own. Since you've gone now, I'm gonna make you my own. I'm gonna treat you better, love you all night long. Salvajes, los Flat Doyettes en el 88, concretamente fue cuando fue grabado, pero no vería la luz hasta 2 años después, en el 90, que un pequeño sello del Carolina del Norte, pues editaba esta su primera referencia, producida por un tal Mark Bingham. Y de esas producciones, bueno, temas que no acabaron en el disco, vamos, producidos por este productor, son los que ocupan el segundo LP, en el caso del vinilo, o el segundo CD. Temas, bueno, está por ejemplo el Wild Wild Love, por ejemplo, que da título a esta especie de caja, de mini caja. Y luego también tiene, pues bueno, los clásicos instrumentales que solían tocar por la época. Y un ejemplo, por ejemplo, es este clásico del surf, Penetration. We'll be right back. Los Flat Duets, en una serie de temas que no aparecieron originalmente en su primer disco y que, bueno, por lo menos aparecen por primera vez en vinilo, aunque seguramente en algún pirata por ahí ya aparecieron en su momento. Los Flat Duets, que por cierto tenían fama y, bueno, habitualmente grababan en unas condiciones a veces pues muy básicas. Normalmente sus discos, pues si no eran grabados directamente en directo, pues poco les faltaba, y algunos la verdad con un sonido incluso a veces lamentable, pero también a veces pues intentando conseguir ahí captar la magia. Estamos escuchando eso, este recopilatorio, bueno, esta reedición especial del Wild Wild Love, que vio la luz hace 2 años, en el 2017. Y nos quedamos con un último tema, uno así un poco, pues bueno, alejado tanto del surf como del rollo más rockero y salvaje, que es esta versión de Danjo Reinhardt, el Minor Swing. Flat Duo Jets, colegas a su vez también de Billy Miller y de Miriam Lina, y con los cuales varios de sus LPs y algún single también sacarían en su sello, en Norton Records. Y vamos a aprovechar para recuperar un single precisamente de la pareja, al frente de los Avons. Concretamente un single del 93 que se llamó Get Home Girl, en el cual la cara B era una versión curiosa, un instrumental de la Velvet Underground, pero en la cara A pues aparecía este pequeño tema compuesto por el propio Miller y que suena así de bien. Get Home Girl, los Avons. Los Avons, que ya, pues, por desgracia, no creo que les volvamos a ver después del fallecimiento también de Billy Miller, pero sí que hay grupos que mantienen un poco el espíritu de los Avons, de alguna manera, creo yo. Es el caso de los O Gunquit, los ingleses que están tocando este viernes 15, tocando en Gasteiz, en la Gel Dorado. Van a estar tocando con otras dos bandas, las Baby Shakes, que hacen power pop, y Reptilians from Turquía. O Gunquit, que vamos a escucharles, por ejemplo, en este uno de sus grandes singles llamado So Long Sucker. Yeah. Can't Quit con junto con las Baby Six y a ver, me he liado con el nombre y la procedencia, y las Reptilians from Andromeda, que sí que son de Turquía, pero no, o sea, no los Reptilians, sino la banda. Estaban tocando este viernes en el viernes 15 en la Gel Dorado de Gasteiz. Y vamos, nos quedamos con otro tema más, el Walking the Streets de los O Gang Quit. Quit. De nuevo tendréis oportunidad de verles en directo este viernes. Y ahora sí, como os decía al principio, las Bestias del Bourbon tienen nuevo disco, aunque bajo el nombre de Las Bestias, debido a, pues también, los recientes fallecimientos de, pues, de los integrantes más carismáticos de la banda. Por un lado, pues uno de sus máximos compositores, Spencer P. Jones, y por otro lado, Brian Hooper, el bajista, que si bien no original, de la formación original, vamos, pues sí que formó parte de la banda durante, pues, sus grandes, sus mejores años, quizás. Las Bestias, con un disco que se titula Still Here, todavía aquí. Y vamos a empezar escuchando un tema titulado Pearls Before Swine. I'll of decadence and depravity. But shit happens round because I'm just a magnet, works like gravity. So come, cop your pearls down before your swine. Pay through the nose for the cheapest thrills. You know how do you find? So tell me, do you think that you could ever love me? Bestias del Bourbon, ahora rebautizados como Las Bestias, debido, como os digo, a que ya pues Spencer P. Jones ni Brian Hooper están entre nosotros. El resto de la banda, bueno, por supuesto, la voz de Tex Perkins sigue al frente. Kim Salmon, después de haber sido recuperado, pues también no hace demasiado, vuelve a la guitarra principal, junto con Charlie Owen, que precisamente es el que le sustituyó cuando abandonó a Las Bestias del Bourbon. Y luego, bueno, el bajista original, Boris Sufjovic, y el batería, Tony Pola, que, bueno, no, tampoco es el original original. El original, si no recuerdo mal, sería James Baker, el de los Hoodoo Gurus, pero sí que es, si no recuerdo mal, de hecho, sí, la razón por la que no esté en este, bueno, nuevo proyecto, en este trabajo, es porque debe de estar también un poco de salud delicado. Un disco que llega pues casi 10 años después del anterior, es el Little Animals, que no es que fuera un disco perfecto tampoco, pero la verdad es que, bueno, siguen siendo Las Bestias del Bourbon y siguen teniendo muy buenos momentos. En este nuevo trabajo tienen un par de versiones, una de Warren Zevon y otra de Frank Zappa. Nos quedamos con esa. The Torture Never Stops. We'll be right back. soldiers holding spears by the iron door. Knives and spikes and guns and the likes of every tool of pain. And the sinister midget with a bucket and a mop where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the stone's been choking and weeping greenish drops. In the room where the Iron Maiden lies, the torture never stops. The torture never stops. The torture never stops. Bestias, entre paréntesis, del Bourbon con su nuevo trabajo, que por cierto, bueno, ya llevan con una larga amistad o relación con el sello de Santurce Bang Records, y es el que se encarga de la edición de este nuevo trabajo. Still Here, un disco en el que, bueno, como habéis oído, eso, la que acabamos de escuchar es una versión de Zappa. Tiene una versión también de Warren Zevon, y luego el resto de temas pues se lo reparten prácticamente, parece, pues bueno, cada canción de alguno de los miembros de la banda. Por ejemplo, la que acabamos, bueno, la primera que hemos escuchado era una composición de Kim Salmon que debía de tener guardada desde hacía tiempo, supuestamente para las bestias del Bourbon, y bueno, ha visto ahora la oportunidad de grabarla. Luego, pues eso, su Jovi también tiene algún que otro tema, excepto el batería, pues todos tienen. Tex Perkins, por ejemplo, es el encargado de, bueno, componer el tema que han escogido como single, el On My Back, que de hecho podéis buscar en internet el vídeo que han hecho del mismo. Y la aportación del fallecido Spencer P. Jones, pues quizás no es grande, porque tan solo pues aporta la guitarra acústica en el tema que compuso él, y que no deja de tener cierta ironía porque se llama At the Hospital, en el hospital. Me imagino que por su experiencia durante mucho tiempo en dichos centros. Pues eso, Los Bestias del Bourbon, con un tema compuesto por, y bueno, y con la guitarra además, de Spencer P. Jones. At the hospital, they got babies being born. At the hospital, pretty girls in uniform. At the hospital, they got a place to park your car. At the hospital, all the windows have got bars. At the hospital, at the hospital, at the hospital, they're gonna try to get you right. At the hospital, under bright fluorescent light. At the hospital, there's a clean waiting room. At the hospital, there's a sense of impending doom. At the hospital, oh, at the hospital, at the hospital, they got cosmetic realignment. At the hospital, got some gender reassignment. At the hospital, so many class A drugs. At the hospital, they're always killing bugs. At the hospital, at the hospital, take it, Joe. We'll be right back. Los Bestias, que seguramente vendrán a presentarlo por aquí debido a su relación con Bang, el sello de Santucci. Y nada, pues eso. Dicho eso, comentar un par de conciertos. Por ejemplo, Tyle Drager, un cantante de blues, va a estar tocando este jueves 14 en la sala Askena de Bilbo. Y en esa misma sala, el sábado, estarán los Ceros, el mítico grupo, junto, bueno, con los Bonzos como teloneros. Luego estará Nicky Hill en la Gel Dorado el sábado 16 en Gasteiz, que de hecho tiene también nuevo álbum. Y los Sinciders de Barcelona van a estar tocando con los Retumbes en el pub en el Mendigo de Baracaldo el viernes día 15. Y nada, esto ha sido Shit, espero que os haya gustado y dentro de 7 días pues más mierda. Venga, agur.